Quiero hablarte acerca del reposo, como un elemento importante de lo que es la vida cristiana. El Evangelio según San Marcos nos dice, en palabras de Cristo Jesús, también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Cristo Jesús que vino a exaltar la ley, Cristo Jesús que vino a subrayar los aspectos más importantes de la ley de Dios, de su santa palabra, para que tú puedas salvarte y para que yo pueda salvarme, nos dices algo especial acerca de un día de la semana. Jesús dice, mira, si tú no quieres creer en el Antiguo Testamento, aquí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, Jesús está diciendo de que de los 6 días de la semana hay un día especial. Hay un día que fue hecho para el hombre, el sábado, y no el hombre para servir a ese día. Hay un día especial, hay un día que es un regalo de Dios para nosotros. Y es más, Jesús dice de que Él es el Señor, no del segundo, del cuarto, del quinto día. Él es el Señor de ese día especial, del sábado, que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ser nuevas criaturas. ¡Wow! ¡Qué tremenda noticia! Dios ha separado algo especial para nosotros. Y ese algo especial fue separado y fue creado hace mucho tiempo atrás, en la primera semana de la creación, cuando Dios iba creando las plantas, Dios iba creando los animales, Dios iba creando el... Creó todo lo que hay, finalmente crea el hombre. Pero no solamente Él iba creando las cosas que hoy se ven, de lo que no se veía, como dice la Escritura. Él también fue creando el tiempo, fue creando un ciclo de tiempo. La Biblia dice en el libro de Génesis que fue la tarde y la mañana, el primer día, el segundo día, y así, a medida que Dios iba creando las cosas maravillosas que salían de sus manos en este planeta, Dios fue creando el tiempo para sus criaturas. Al sexto día, ya estaba terminado casi todo. Aparentemente todo, pero Dios, para los seres que viven en este mundo, y para el hombre en especial, crea un día más. Dice el libro de Génesis, el séptimo día Dios había terminado la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Al terminar la semana de la creación, Dios creó un día especial, un día bendito, un día santificado, separado para un uso sagrado, eso es santificar, porque en él, dice la Escritura, reposó de toda su obra de creación que él había hecho. Y ese reposo significa el reposo de haber terminado una tarea grande y después, oh, ya terminé esto, qué lindo, qué alegre, ahora reposo, ahora descanso. Es el reposo del artista que pinta un cuadro y termina de pintar esa obra maestra y una vez que termina de dar la última pincelada, se para y reposa, contemplando aquella creación tan bella y diciéndose a sí mismo, qué lindo que me salió, qué lindo que lo hice, esta es una obra maestra. Ese es el reposo que se menciona en la palabra de Dios, un reposo especial en el séptimo día. Hay personas que dicen, pero ¿cómo saber cuál es el séptimo día hoy de la semana de la creación? Déjame decirte algo. Bueno, un par de cositas. Los seres humanos hasta nuestros días seguimos dividiendo el tiempo, no solamente en días de 24 horas, sino en semanas de 7 días. ¿De dónde viene eso? Ah, buena pregunta. Habría que leer Génesis. Hasta la gente que no cree en Dios no sabe cómo contestar por qué los seres humanos guardamos una semana de 7 días. Y aunque se han intentado otros sistemas, no han funcionado. También se ha intentado que los seres humanos trabajemos los 7 días de la semana y todos los días como un día laboral. 8 horas de trabajo, 10, 12 horas de trabajo, en ciertos momentos se ha tratado de hacer en épocas de guerra, por ejemplo. Ninguno de esos experimentos ha funcionado. Porque el hombre necesita cada día un tiempo para descansar. Y el hombre necesita cada semana un tiempo para descansar. Como que fuimos diseñados para descansar un día de cada semana. Ese día de cada semana es el séptimo. es el día que en la Biblia es conocido como el sábado de Dios, que sábado significa en hebreo, Shabbat, descansar. Pero este día ha sido motivo de muchos ataques. El último, si tú ves ahora en nuestro idioma, da mucha pena esto, porque esto lastimosamente se aplica a una iglesia que por ahí siempre ha estado tratando de cambiar las cosas que la palabra de Dios dice. Lo digo porque esta pena es así. Es así. Pero si tú lees en la última versión del diccionario de la Real Academia Española y lee, busca ahí la palabra sábado, y vas a encontrar de que se cambió el significado. Ya al sábado no se le llama el séptimo día de la semana. Hay un ataque contra el sábado, porque el hombre rebelde no quiere aceptar la voluntad de Dios. Y lamentablemente, déjame decírtelo acá, hay una iglesia rebelde que, diciéndose cristiana, sigue luchando hoy por cambiar la santa ley de Dios. ¿Por qué? Porque el sábado es como una señal para Dios y su pueblo. En Ezequiel capítulo 20, versículo 12, la Escritura dice, Dios, hablándole a su pueblo, también les di mis sábados, para que fueran una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, el que los santifico. Hay gente que dice, no, pero el sábado es para el pueblo judío. El sábado fue para los judíos, fue una señal entre ellos y Dios. Dios no vino a salvar a judíos a este mundo solamente. El pueblo judío es una nación de seres humanos que fue utilizada por Dios como suerte de iglesia para llamar a los hombres en cierto momento de la historia, que fue un momento muy largo en la historia de nuestra humanidad, para llamar a las personas al arrepentimiento, a la búsqueda de Dios, a encontrar la salvación por fe en Él. Pero el sábado no es una señal para Dios y un pueblo. El sábado es una señal para Dios y toda la humanidad. La palabra de Dios no se aplica a un pueblo. La palabra de Dios se aplica a Dios y a toda la humanidad. Y para esta humanidad, para el que quiere servir a Dios, el que quiere creer en Dios, hay una señal. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú guardas el día sábado, cuando tú separas ese día y lo dedicas como un día especial, inevitablemente la gente te va a ver. ¿Pero qué va a ver? Va a ver una persona, va a ver a un cristiano que está dispuesto a decirle al que lo quiera ver de que ese cristiano, esa persona no está solo en este mundo, de que ese cristiano, esa cristiana es un hijo de Dios. Yo fui creado por Dios, le dice una persona al mundo entero cuando guarda el día sábado. Yo fui creado por Dios. Él me ha salvado, Él es mi Padre, y me dio el séptimo día para ser santificado, porque el sábado, querido, es un tiempo santo. ¿Por qué debemos guardar el sábado? El mandamiento, que de paso es el mandamiento más largo de la Biblia, nos dice que el sábado debemos guardarlo porque en seis días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra. Hay otro relato de los 10 mandamientos que se encuentra en Deuteronomios. No son los 10 mandamientos escritos en la tabla de piedra, son los 10 mandamientos explicados por Moisés al pueblo. Y cuando Dios hace ese, cuando Moisés hace esa explicación de los 10 mandamientos al pueblo de Israel, Moisés, hablando acerca del día sábado, da una razón adicional por la cual nosotros deberíamos guardar el día sábado. El mandamiento dice, lo guardarás, porque en seis días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra. Yo guardo el sábado, Señor, porque tú me hiciste a mí. Primera gran razón. Segunda gran razón. Moisés le dice al pueblo, guardarás el sábado y te vas a acordar de esto, porque tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y Jehová tu Dios te sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido. Por eso Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado. Déjame decirte algo. Tú no puedes guardar el sábado para volverte un hijo de Dios. El sábado es para aquella persona que ha sido sacado de Egipto por la mano poderosa de Dios. El sábado es para aquella persona que ha sido sacado de las garras del pecado, la muerte y la maldad por las manos benditas de Cristo Jesús que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. El sábado es para aquella persona que ha sido ya salvado y liberado por Cristo Jesús y que está dispuesto a obedecerle y a seguirle, ya no como a mí me parece, ya no como me dice fulanito ni menganito, obedecerle de acuerdo a su santa voluntad revelada con claridad en la palabra de Dios. El sábado es para aquella persona que quiere decirle a Dios, Señor, te agradezco porque me has salvado. Y sabes, querido, incluso entre los que guardan hoy el sábado es vejado. Y quizá estoy hablando a alguien aquí que el sábado ya no lo considera un día santo. Porque es un lindo día para irse a jugar tenis, es un lindo día para irse a jugar golf, es un lindo día para irse a jugar un partido de fútbol. Dios nos manda a santificar ese tiempo. A que ese tiempo debe ser algo como una culminación de una semana de actividades, pero en la cual yo voy ahora a encontrarme con mi Dios, a buscar relacionarme más fuertemente con Él, a buscar ser alguien de bien para otras personas. En primer lugar, para mi esposo, para mi esposa. Oh, sí, porque hay muchas personas que el día sábado son una bendición para todos, menos para el esposo, la esposa, los hijos. Dios te llama a que el día sábado seas una bendición para aquellos que están más cerca a ti, que dependen de ti, emocionalmente o materialmente, o ambas cosas. Sé una bendición para tu familia el día sábado. Anda con tu familia juntos a la iglesia el día sábado. Que el día sábado tus hijos se acuerden de que tú eres un papá que los amas. Que el día sábado tu esposa se acuerde, porque es el día que estás más feliz que en toda la semana. Y si eres mujer, que tu esposo se acuerde que el día sábado es el día más feliz de todos. Haz el postre más rico que te pueda salir. Santifica el tiempo de Dios, consagrándolo a Él y buscando estar en paz con Dios y con los hombres. Por eso, Isaías nos llama, tocando el tema del sábado y de la vida cristiana, porque Isaías capítulo 58 es el resumen de la lección de este trimestre. Tú quieres ser un buen cristiano, léete Isaías 58. Ahí está todo lo que estamos estudiando. Y cómo no, la vida cristiana también tiene que ver con el sábado. Y en Isaías 58 también se habla del sábado. Y Dios nos pide ser reparadores de brechas, restauradores de murallas, nuevos levantadores de cimientos, para que el pueblo de Dios pueda disfrutar otra vez la bendición de tener un Dios que le ama, que le quiere, y que le ha dado el regalo del reposo del sábado para encontrarnos con Él, para encontrarnos con Él. Por eso dice el profeta en Isaías 58:13, famoso texto, si apartas tu pie por respeto al sábado para no hacer tu capricho en mi día santo, si al sábado llamas delicia consagrado a Jehová y glorioso, y si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová ha hablado. Ayuda a ti y a tu familia a santificar el sábado, a tener la convocación santa con Dios, cuando hay que tenerla en la iglesia. A usar parte del día sábado para adorar a Dios, para pulir un poco los talentos que tú tienes para alabar a Dios. Usa el sábado para hacer obra misionera, que hay tanta gente que necesita de ti. Usa el sábado para escribir a tu familia. Usa el sábado para hacer una bendición para otras personas. Usa el sábado para besar a tu esposo, para besar a tu esposa, para besar a tus hijos. Usa el sábado para contarles de la palabra de Dios a tus pequeñitos. Usa el sábado para ir a la naturaleza y disfrutar con tu familia de la creación de Dios. Usa el sábado para que sea una bendición para ti y para que tú y tus seres queridos se acuerden de que este es el día de cada seis en el que llega un amigo. Un amigo de 24 horas para estar contigo y para que tú te regocijes en Cristo Jesús, que te ha salvado y que te ha creado. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 9, en la versión Reina Valera actualizada. Dios nos dice en el Nuevo Testamento, por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y aunque en el libro de Hebreos se habla de un reposo que no es solamente el sábado, porque el sábado, ¿sabes? Yo guardo el sábado también, y aquí la tercera aplicación del sábado que hace el apóstol San Pablo. No lo guardo solamente porque Dios me creó. No lo guardo ahora ya que he sido salvado y lavado en la sangre de Cristo porque Él me ha salvado del pecado y la maldad. Lo guardo porque el sábado es un anticipo de un día nuevo que vendrá muy pronto, en el cual yo dejaré las angustias de este mundo y entraré en el reposo de Dios. Estaré con Dios lejos ya de las cosas mundanales, entraré en el gozo de mi Señor, estaré con Él para siempre allá en el cielo, en las mansiones celestiales. Esa es la tercera aplicación del sábado. Porque cuando un cristiano guarda el sábado, le está diciendo al mundo, yo quiero irme al cielo con Dios. Yo quiero un día irme al cielo con Dios y hoy día guardo este día porque este día es un anticipo del reposo de Dios que viene. Y qué bien que esta versión de la palabra de Dios dice que es un reposo sabático. Este versículo es el versículo más fuerte de todo el Nuevo Testamento, donde la palabra de Dios nos dice de que es necesario guardar el séptimo día, de que el reposo del día sábado guarda. Y hay otra versión más que a mí me gusta mucho, que es la versión, el libro del pueblo de Dios. Y en esta versión, mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 9. Queda, por lo tanto, reservado un reposo, el del séptimo día, para el pueblo de Dios. No le estoy aumentando nada, estoy leyéndolos con puntos, comas y todas las palabras que dice. Todavía hoy, dice el apóstol Pablo, después de la muerte de Cristo Jesús, Hebreos escribe años después de la crucifixión de Cristo, queda reservado un reposo. ¿Cuál? El del séptimo día, en griego sabatismos, para el pueblo de Dios. Hay un reposo que te está guardando para que lo disfrutes y goces con él. Es el reposo del sábado que Dios ha preparado para ti. ¿Estás dispuesto para entrar en el reposo de Dios? Acepta a Cristo de todo corazón. Pídele a Dios que te salve y que llene tu vida de amor para que tú estés dispuesto a guardar sus mandamientos y a deleitarte en el reposo de Dios.